llegaste a mí. Fuiste como rayito de luna, llegando inoportuna a curiosear mi tristeza. Y fue la historia de los dos un sueño, un romance canción, la leyenda de un romance que nunca muere. Hoy la llevo en mi grabado.